Vamos a dar los buenos días, le vamos a dar la bienvenida a Miguel Lungui, hijo, secretario de gobierno del municipio de Tandil. Buen día, Miguelito, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, para saber un poco cómo surge esta conciliación obligatoria y cómo sigue esto, Miguel. Bueno, buen día a toda la audiencia. Sí, esto surge producto de que el día de ayer tuvimos una nueva reunión en forma virtual con el representante del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. La misma no arribó a un acuerdo, no hubo avances, y producto de que los últimos días se desarrollaron tres reuniones en la misma sintonía, en donde lamentablemente no pudimos encaminar este conflicto, que ha surgido el miércoles pasado el Ministerio de Trabajo y toda la conciliación obligatoria de oficio a partir del día de hoy a las 0 horas. ¿No fue pedida por ustedes la conciliación? No fue planteada por nosotros, ni tampoco obviamente por la parte gremial. Yo intuyo de que el Ministerio de Trabajo, al haber desarrollado una audiencia el jueves pasado, una audiencia el lunes que pasó hace 48 horas, es el miércoles, decidió arbitrar los medios que tiene, que es esta, la conciliación obligatoria, para que de esa manera nos podamos sentar inmediatamente en una mesa, ya que esa mesa no se podía constituir debido a que la medida de fuerza continuaba. Y nosotros, para sentarnos, decíamos que debían cesar las mismas. Así que, bueno, eso era uno de los temas que tenía en forma permanente, si quieren, trabar ese inicio de conversaciones nuevamente, el retorno a las mismas. Miguel, ¿por qué las audiencias son con la autoridad del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y no con quien está aquí en la oficina de Tandil? No, es algo que no le puedo contestar, desconozco. Sobre la realidad que nosotros nos anunciamos vía correo electrónico parte de la subsecretaría del ministerio de la primera audiencia y del petitorio inicial, del petitorio inicial, y nos dieron traslado del mismo y 24 horas para contestarlo. Esto fue durante el martes a la noche, el miércoles a la tarde noche estuvimos contestando ese petitorio, y de ahí surge la primera audiencia virtual para el día jueves. De esa audiencia se pasa nuevamente con un representante del ministerio que está en la ciudad de La Plata para el día lunes, y ese mismo representante también para el día miércoles. Ese fue el camino que se siguió. Supongo que será porque las delegaciones se encuentran cerrada o trabajando online o atendiendo reclamos vía en forma virtual, y quizás lo han tomado la mediación esta, o como se denomina, dentro de la dependencia del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, directamente en la Ciudad de La Plata. ¿Cómo sigue esto, Miguel? ¿Cuándo se van a juntar? ¿Cuándo se va a conformar esa mesa? ¿Hay una propuesta ya estudiada por parte del municipio? A ver, nosotros obviamente que durante todo este tiempo estuvimos estudiando el petitorio, analizándolo, porque si no, no podemos poner a entregarlo hoy, pero lo que quiero decir es que, bueno, hoy mismo ya nos vamos a estar juntando. Tampoco quiere decir que hoy se va a destrabar el conflicto ni mañana, producto de que se dictó la conciliación. Hay que ponerse a trabajar, hay que juntarse, charlar, dialogar, y empezar a encontrar el consenso nuevamente, que bueno, que estos últimos días había sido difícil, ¿no? Y mucho más en la manera virtual. Creo que no. Esto ayuda para una disertación, ayuda para escuchar una exposición de alguien, pero no para un intercambio fluido, no es lo mismo. Sinceramente les digo, yo no tengo mucha experiencia en esto de las cuestiones virtuales, y la verdad es que se dificulta si no hay una buena señal para escuchar a la contraparte, digamos, es complicado. Le digo, la verdad, muy complicado. Pero Miguel, ¿en qué parte de la discusión se está? Teniendo en cuenta, bueno, en la semana hablábamos con vos también, nos comentabas, bueno, lo que había, la carta, lo que había pedido el sindicato. ¿Ustedes las evaluaron? ¿Pudieron hacer algún tipo de soluciones por cada punto que ellos están pidiendo o no? Sí, las pudimos analizar. Algunos de esos puntos tienen impacto económico, que no son menores, que son, creo que más complicados de resolver, que hay que analizar, que hay que ver la manera en que lo vamos a encarar, y llegar a acuerdos, y a su vez tenemos que tener en cuenta que esa vecina, ya hay una nota presentada por el señor trabajadores municipales, solicitando un aumento para el segundo semestre. Entonces creo que tenemos que abordar las cosas en manera integral, y tenemos que ver cómo solucionamos este conflicto, pero también cómo vamos a desarrollar la otra pretensión que tiene el gremio. Hubo un pedido de responsabilidad por parte de tuya hacia el gremio, digamos, cuando se anunció el pago del sueldo y el aguinaldo en tiempo y forma. Nosotros lo había anunciado en su momento el jefe de gabinete, lo volvimos a reiterar, porque por ahí había pasado inadvertido, ¿no? Pero el municipio durante este semestre no solamente mantuvo o inició la paritaria de alguna manera con una suma fija de 2.000 pesos, la mantuvo durante el mes de abril y mayo, durante ya época de pandemia. Acuérdense que fines de marzo, porque se empezó con todo este problema sanitario, ya con la actividad económica con una merma, muchos locales cerrados, reducción de la participación o de la forma en que llegaba en tiempo y forma, luego se equilibró, digamos, llegaron remesas extraordinarias, vamos a decir la verdad, porque por eso también se pudo hacer frente al aguinaldo, las tasas que ya no es la misma cobralidad que se tenía, ustedes habrán tenido, supongo, notas con el Secretario de Economía o de Hacienda del municipio. Entonces, se hizo un esfuerzo, se consiguió cumplir con el objetivo que nos pusimos, porque esto fue un objetivo que nos pusimos. Una primera etapa, porque no sabíamos cuánto tiempo va a durar, no lo sabemos aún cuánto va a durar todo esto, y se llegó a cumplir en el mes de junio con los salarios de los trabajadores y en adelante en tiempo y forma. Tiene que decir, en tiempo y forma se pagaron los dos juntos en el mismo momento. Vemos noticias que no es así, ¿no? Tanto en empleados públicos nacionales, empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires, y seguramente en el sector privado puede estar ocurriendo cuestiones de estas que también uno ve y lee, pero bueno, no quiero abundar más allá de lo que uno se va enterando, ¿no? Miguel, hablando justamente de recursos del Estado, el Estado municipal adelantó un dinero para poder destrabar el conflicto con los colectivos, con los empleados del transporte de colectivos, porque no llegaba el famoso subsidio. Resulta que ahora estamos de vuelta con un paro porque en el interior de la provincia de Buenos Aires no ha llegado ese subsidio, hay deudas con los colectiveros y la UTA a nivel nacional ha decidido un paro en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo va la gestión sobre ese subsidio que tiene que llegar a Tandil y de ahí que el municipio pueda recuperar el dinero que puso el día lunes? Bueno, a ver, primero y principal, el paro es nacional. Es en todo el interior, según lo que me informó la tarde el presidente de la Cámara de Transporte de la ciudad de Tandil, el señor Daniel Álvarez. Segundo, el paro no se debe a la atraso en el subsidio contra el fondo compensado en este caso, sino que se debe a la forma en que se logró acordar, por lo que tengo entendido y me transmite, el pago del aguinaldo en el AMBA para los trabajadores de la Unión de Transporte Automotor. Parece que eso se va a abonar en tiempo y forma. En cambio, el interior no tiene claro cómo lo va a hacer. Por otro lado, es importante decir, y es correcto decirlo, que el fondo compensador en el día de ayer, a partir de las 17 y luego a las 5 de la tarde, la remesa del mes de abril, que es la cuota 4 del primer convenio, está acreditada en las cuentas municipales. Así entró, por decirlo de alguna manera, simple. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Miguel? 9 millones de pesos. Claro. No es exacto, sino que es un monto, tiene, digamos, pero no llega a ser ni 9 millones y medio, es un poquito, muy apenas por encima de 9 millones de pesos. Claro, y ustedes retienen 2 millones, que es lo que adelantaron. Exactamente, el municipio recupera los 2 millones que adelantó, que cuando lo adelanta porque sabe que fue un compensado tarde, pero no llega, porque lo podía hacer, debido a que ya había logrado el objetivo de pago de salario del que hablábamos recién aguinaldo, de los trabajadores municipales, y ese dinero que estaba disponible, el intendente decidió adelantarlo para poder normalizar el servicio a partir del lunes, el primer horario de salida a las 5:30 de la mañana. Quiere decir que llegó el dinero, el subsidio llegó. Pero del mes de abril. El fondo compensador, que es el que entra vía arcas municipales, sí, porque llegó. Hay otro subsidio que llega directamente a las empresas, llegó. Ese subsidio, el fondo compensador, el día lunes, por el dato que teníamos, había sido aprobado. Toda la información que mandamos, el día viernes fue aprobada. Supongo que el día martes habrá sido, incluso girado de la Nación a la provincia, y ayer el miércoles girado de la provincia al distrito, en este caso el municipio también, a las arcas municipales. ¿Qué mes le llegó, Miguel? Perdón, no sé, se entrecortó ahí. ¿El fondo de compensación que depositaron el día de ayer es por el mes de qué? ¿Abril, junio? Es el mes de abril. De abril, está bien. La cuarta cuota del primer tramo. Bien. Ahora viene un segundo tramo de otros 4 meses, en donde supuestamente lo que nos informaron, tomando contacto tanto con la provincia como con Nación y también la Cámara de Transporte, que los requisitos que va a pedir provincia y Nación van a ser iguales. Porque supuestamente, había algunos problemas, porque la Nación firma con cada una de las provincias diferentes convenios en donde establece no solamente los montos que destina, según la cantidad de empleados, según la cantidad de unidades, la cantidad de kilómetros, y así es como se distribuye luego esos recursos que llegan a uno de los distritos, sino los requisitos mismos que plantea para que sean iguales para todos. En la provincia de Buenos Aires había más una cantidad de requisitos, Nación pedía otro distrito, otro, entonces después volvía a pedir información, pero el convenio firmado con una provincia decía que lo que se había mandado estaba bien. Pero bueno, todas estas cuestiones que se van improvisando a medida que van surgiendo también inconvenientes. ¿Pudiste hablar con Albanese, además de el que te anunció la medida por de fuerza? Supuesto. No, digo. Sí, sí. No, a ver, él me anunció la medida de fuerza, le dije. Sí, pero no. No importa qué le dije, lo llamé luego a los 15 o 20 minutos, porque a ver, Albanese no tiene la culpa. Él me hizo una medida de fuerza, yo le dije, sinceramente dije que no lo podía creer. No, la pregunta iba si pudiste hablar si se pueden pagar los aguinaldos en Tandil. Primero tienen que cancelar el salario del mes de junio. Entonces nosotros ahora, como corresponde, vamos a estar girando a las 6 empresas este fondo compensador del mes de abril. De realidad, que para pagar el aguinaldo, las líneas necesitan que las unidades circulen, porque otra fuente de ingreso no tiene. O es vía subsidio o es vía el boleto. Exacto, ya de por sí el clearing está bajísimo. Está bajísimo no producto de la cantidad de horas que andan las unidades, sino que está bajo porque no hay tanto movimiento, la gente se cuida, se queda en su casa, los horarios, los comercios están restringidos. Ha cambiado la vida en la ciudad como en otros lados, supongo. Yo hablo por la ciudad también, que es la que uno ve. Necesitan las unidades circular y espero que los que fueron también necesitan que las unidades circulen, porque es otra forma de que le entren ingresos a sus propias empresas, ¿no? De las que forman parte como empleados, porque si no es imposible. Miguel, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. No, por favor, a ustedes. Hasta luego, que tengas buen día.